Para ti, mi amor, para que nunca olvides lo de aquella noche. Lo que es querer. Aquella noche de mi partida lloré todo.